Oramos. Padre Santo, en Cristo Jesús te adoramos, te alabamos y te damos toda la gloria. Toma ahora, Señor, control de nuestro corazón, de nuestra mente y de la boca de tu siervo, y que sea tuya la palabra, Señor. Reprende en nosotros todo espíritu de rebelión y háblanos mediante tu Santo Espíritu, para gloria de tu santo nombre, ahora y siempre. Amén. Se nos acaba el año. Y como veníamos diciendo, le dije a Ernesto el 24, le digo: Ernesto, me gustaría que el último domingo sea un domingo de acción de gracias. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Y yo en un momento pensé: bueno, lo hacemos todos juntos. Después digo: va a ser complicado. Gloria a Dios que el Espíritu Santo puso en el corazón de ustedes el estar agradecidos, el poder compartir muchas cosas. Y este texto de Samuel que dice: hasta aquí nos ayudó Dios, es recontra conocido. Pero ¿se fijaron cómo empezó? Samuel es el último de los caudillos, dice la traducción, en realidad es el último de los jueces y es el primero de los profetas. Es un cambio en la vida de Israel. Yo creo que cuando dice hasta aquí nos ayudó Dios, no se estaba refiriendo a la batalla esa que habían tenido con los filisteos. Se estaba refiriendo a la historia de Israel. Y tal vez es la parte que nos cuesta reconocer a veces. Cuando damos gracias, como dijo hoy Ernesto, damos gracias por las cosas que nos gustan. A veces damos gracias por las pruebas. Ahora, ¿quién da gracias por aquello que le salió mal? ¿Quién da gracias por haber pecado? ¿Quién da gracias por las pérdidas? Es difícil. Y algunos dirán: no, estás loco, por eso no hay que agradecer. Acá Samuel junta al pueblo y les dice: bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Van a servir a Dios? Empiecen por sacarse de encima todos esos ídolos, todos esos baales, toda esa adoración a Astarte, que era la diosa, o a Astarot, que era el culto. Sáquenselo de encima. Saquen toda esa basura que los aleja de Dios y entréguense a Dios. O sea, el principio de la adoración a Dios empieza por el despojarse del pecado, de la rebelión, sacar el mal con el que hemos comulgado. Y esto es lo que Samuel le enseña al pueblo. Y el pueblo lo hizo. Quemó los ídolos. Y entonces estaban todos juntos, iban a adorar a Dios, pero los filisteos se enteraron. Los filisteos habían sido durante toda la época los jueces y después volverían a hacerlo. Ese aguijón en la carne de Israel. Cada vez que Israel se alejaba de Dios, eran los filisteos mayormente, a veces los madianitas, los que los lastimaban, hasta que se volvían a Dios y Dios les levantaba un juez que los liberaba. Samson, Jefté y tantos otros. Y era cíclico. Estaban allá arriba, estaban contentos cuando tenían el juez. El juez se moría y lentamente se iban volviendo a los dioses de los pueblos que habían echado. Dios los castigaba mandándole a alguien que los atacaba y ahí se decían: ¡ay, Dios mío! ¿Les suena conocido? Cuando estamos bien, a veces nos olvidamos, y cuando estamos en problemas, ¡ay, Dios mío! Bueno, así hacía Israel. Lo más parecido a la Argentina que existe. Sí, eso me lo dijo una amiga hace muchos años. Parece que la historia de Israel es el pueblo argentino, que yo creo que es toda la humanidad así. Y Samuel encarna eso, pero les dice: hasta acá, Si van a servir a Dios, sáquense toda esta basura. Y lo hicieron. Pero ahí los filisteos, que no querían perder la mano, no querían perder el poder que tenían sobre Israel, van a atacarlos. Y esto es lo segundo que tenemos que tener en cuenta. Primero, sacar aquello que nos aleja de la comunión con Dios, que es el pecado y la rebelión. Lo segundo, esperar en Dios y no tratar de arreglar nosotros con nuestra fuerza las cosas. Porque Israel se empezó a preocupar y los jefes le dijeron: Samuel, clamá a Dios, que se nos vienen los filisteos encima. ¿Y qué hizo Samuel? ¿Se acuerdan? Agarró un corderito y lo sacrificó al Señor. ¿Saben cuánto tiempo lleva? Les puedo decir, hace una semana atrás, el otro sábado, no este, sino el anterior, nos reunimos con todos mis hijos en casa, que no íbamos a estar juntos el 24, entonces hice un corderito. Me llevó de las 3:30 que prendí el fuego hasta las 10 de la noche que cenamos. O sea, hacer un cordero bien hecho, y el sacrificio para el Señor era bien hecho, porque de eso participaban después. Lleva tiempo. Pero además lo tomó vivo, así que lo mató, lo degolló, lo limpió, lo cuerió, lo hizo y lo ofreció al Señor. Estuvo todo el día ocupado en eso. No salió corriendo por las suyas, sino que dijo: vamos a hacer las cosas delante del Señor como corresponde. Ni siquiera una oración rápida: Señor, ayúdame en esta, y a agarrar las armas. A veces hace falta esa oración. Es la de Nehemías cuando le dice el rey: ¿qué te pasa? Era su copero, que te veo triste. Y dijo: Señor, ayúdame, que tengo que plantear la vuelta a Israel. Esa es una oración rápida. Pero acá Samuel se tomó el tiempo de adorar a Dios, de presentarle el sacrificio de alabanza, y Dios lo escuchó. Y mientras Israel decía: este sigue haciendo el fueguito del asado y se nos vienen los filisteos, Dios los confundió con truenos y tormenta. Y cuando terminó el sacrificio, Samuel les dio la orden. Y los derrotaron. Y es impresionante la síntesis que hace el texto. Nunca más durante la vida de Samuel los filisteos tuvieron dominio de Israel, sino que fue al revés. Israel dominó sobre los filisteos. No dice, me estuve fijando, no dice cuántos años tenía Samuel ahí. Pero tendría sus 30, porque si era más joven no le daban bolilla, no podía gobernar. Pero toda su vida gobernó sobre ellos. Y él marcó este punto, en ese lugar, cuando volvieron de derrotar a los filisteos, entre Mizpa y, no me acuerdo cuál otra ciudad, y Zen, puso una piedra, Ebenezer. Ebenezer quiere decir piedra de ayuda. Porque dice, porque hasta acá nos ayudó Dios. Es como decir, la roca, la fortaleza sobre la que está plantado Israel, la roca de Sion, es mi ayuda. Dios es mi ayuda. Cristo, que es la roca, como dirá Pablo, sobre la que se sostuvieron a lo largo del desierto, es nuestro Ebenezer, es nuestra roca de ayuda. Y eso es lo que le estaba enseñando Samuel. Y mientras vivió Samuel, Israel anduvo en sus caminos. Si miran el siguiente capítulo, ya viejo Samuel puso a sus hijos a que gobernaran sobre Israel. Pero los dones no se heredan. Y los hijos no eran como él. Y vinieron los jefes y le dijeron: mira, vos bárbaro, pero ya estás viejito. Y tus hijos piden coima, tus hijos sacan provecho. Así que le pidieron rey. Y eso es otra historia. Nosotros no dependemos de una persona, no dependemos de un juez o de un sacerdote. Tenemos a nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Y por él tenemos entrada al Padre. Entonces, para entrar al Padre, lo que importa es nuestra vida de devoción. Arrepentimiento cada vez que peco. Y no vale decir, ya una vez y para siempre me arrepentí. Una vez y para siempre Cristo murió por mis pecados y me dio vida. Pero cada vez que tropiezo, y cada vez que peco, y cada vez que agredo a alguno, y cada vez que no hago algo, perdón, Señor. Y cada vez que descubro en mí una debilidad que me hace mal, perdón, Señor. Y si me esclavizo con la televisión y no puedo salir de ahí y no me dedico a la oración porque tengo que ver la novela de la tarde o porque tengo que ver la película de terror o porque tengo que ver la de ciencia ficción, todo aquello que me esclaviza, perdón, Señor. Y si la comida me esclaviza, perdón, Señor. Y si la holgazanería me esclaviza, perdón, Señor. Y no estoy diciendo que matemos o robemos ni nada por el estilo. Hay muchísimas cosas más sutiles que nos hacen tropezar todos los días. Perdón, Señor, quiero sacar esto de mí. Y después el sacrificio de alabanza. ¿Y por qué lo digo como sacrificio de alabanza? Porque si voy a ir al Señor, tengo que ir con alabanza. Tengo varios textos que me los macheteé directamente. Primera de Crónicas 16:34 dice: aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre o es eterna. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Aclamemos a Dios porque su misericordia es para siempre. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Isaías 12:4. Siempre que Dios muestra su gloria, nosotros lo aclamamos. ¿Está? Y en Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. En la oración tenemos que perseverar con acción de gracias. Entonces, vamos a agradecerle al Señor todo aquello que nos gustó. ¿Sí? Ah, bueno. Pensé, estaba esperando el retruque, pero costaba, ¿eh? Y ahora sí, vamos a otro texto. Colosenses 3:17, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y en Primera Tesalonicenses 5:16 dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios por todo, en todo momento, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Hay poder en la alabanza al Señor. Hay poder en darle la gloria al Señor. Como decíamos, fue un año difícil. Ha habido pérdidas en varias familias. Ha habido pérdidas de bebés sin nacer. Siempre es doloroso. Aún ahí hay que saber decir gloria a Dios. Gracias, Señor. Esta es la parte más difícil. Gracias, Señor, por lo que estoy viviendo. Ha habido rotura de cabeza. Ha habido dedos muy lastimados. Gracias, Señor, por lo que estoy viviendo. Hay falta de trabajo y hay gente que está buscando trabajo y no consigue. Nosotros lo vemos con nuestro hijo más chico, que a los jóvenes les cuesta muchísimo conseguir trabajo. Gracias, Señor, por lo que nos toca vivir. Hay quienes se quedaron en la calle. Aún ahí. Gracias, Señor, por lo que estoy viviendo. ¿Y por qué? ¿Porque soy masoquista? ¿Le voy a decir gracias, Señor, porque estoy viviendo este dolor? No. Porque la única forma de demostrar que Dios está en total y absoluto control de todo lo que pasa es no pataleando cuando las cosas no me gustan. Porque seguro que voy a adorar a Dios cuando las cosas me gustan. Y seguro que le voy a decir, gracias Señor por esta bendición. Pero cuando no me parece bendición, cuando las cosas se ponen difícil, cuando en mi país no hay trabajo y en el país de otros está la situación que tienen que salir huyendo, aún ahí Dios está en control y no perdió el control de lo que sucede en el mundo. Y sobre cada circunstancia de mi vida, Dios está en control. Y le puedo decir, gracias Señor, porque en medio de esta circunstancia, vos seguís siendo Dios. Y solo vos te podés manifestar. Eso es lo que hizo Samuel. Se tomó el tiempo de en el momento en que pendía la vida del pueblo de Israel, de un hilo, porque venían los filisteos, que ya los tenían dominados, venían a destruirlos, él hizo sacrificio de alabanza delante del Señor. No dijo, bueno, Señor, ayúdanos, y agarró el arma, sino que dijo, Señor, acá estamos. Con tu pueblo te adoro. Te doy la gloria, porque vos estás en control. Y Dios le demostró que estaba en control. En medio de las circunstancias que vivimos en nuestro país, en nuestra América Latina, en nuestro mundo, en medio de todas las cosas difíciles, Dios sigue siendo Dios. Y no un Dios distante, como decían algunos de los filósofos griegos, alguien que creó y se olvidó, sino un Dios personal y permanente que está en nosotros mediante la vida de su Hijo. Y con el Espíritu Santo en nosotros, nos capacita cada día. La acción de gracias es porque en medio de todo este año y los 365 días, o sea, hasta por mañana, que no sabemos qué nos depara, gloria a Dios. Gracias, Señor, por este año que vivimos. Gracias, Señor, por las circunstancias que tuvimos que vivir. Gracias, Señor, si perdimos trabajo. Gracias, Señor, si nos enfermamos. Gracias, Señor, si hemos tenido pérdidas familiares. Gracias, Señor, por los embarazos y las vidas nuevas. Porque en lo malo y en lo bueno, Dios sigue siendo Dios y merece la gloria, la honra y la alabanza. Jesús lloró, es cierto, a pesar de saber que iba a resucitar a Lázaro. Yo les mandé, creo, esta semana, creo que era el devocional de Lázaro, porque a ver, les mando muchos y por ahí tenía varios y no estoy seguro si fue ese el que les mandé. No, bueno. Cuando Jesús va a ver a Lázaro, muerto, María le dice, María, aquella que se había sentado, había elegido sentarse a los pies del Señor y escucharlo cuando le enseñaba, va y le dice, Señor, maestro, si hubieses estado acá, mi hermano no hubiese muerto, lo hubiese sanado. ¿Le falló Dios? No. Había algo mucho más grande que hacer, y era darle la gloria a Dios. Por eso tenemos que aprender, en los momentos tan difíciles que nos tocan vivir, decir, gloria Señor, porque vos estás en control. Que tu nombre sea alabado y glorificado por esta circunstancia que estoy viviendo. Es difícil, muchas veces nos cuesta, pero en vez de patalear y protestar, tenemos que aprender a decirle gloria, Señor. Alabado sea tu nombre por lo que estoy viviendo. ¿Tuvimos una asamblea difícil hace un tiempo? ¡Gloria a Dios! Porque a cada uno de nosotros nos muestra dónde estamos y quiénes somos y la necesidad que tenemos de tomarnos de la mano del Altísimo. Tenemos cosas que parece que se estiran en el tiempo, como el comité de búsqueda. ¡Gloria a Dios! Porque Dios tiene la persona indicada para el momento justo. ¿Cuántas otras cosas queremos? Tenemos que enfrentar una quimio. Aide. Gloria a Dios. Los rayos, perdón, la quimio ya pasó, los rayos. Gloria a Dios, porque Él se manifiesta en todo. Hemos tenido muchas cosas a lo largo del año y Dios mostró su gloria. No quiero entrar en detalles, sobre todo con gente que por ahí no está, pero nos pasaron de todas, de todo. Gloria a Dios que podemos confiar en el Señor y que nos podemos entregar a su mano fiel. Porque cantamos tu fidelidad, pero tenemos que vivirlo. O sea, a veces es fácil de acá para afuera, pero cuando me toca, cuando es mi cuerpito, cuando es mi familia, cuando es mi trabajo, cuando es mi entorno, duele. Y aún ahí, gloria Señor, porque vos estás en control. Aleluya, gloria a vos Señor. En la oración de alabanza hay poder, porque reconoce la autoridad plena y permanente de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Señor reconforta a su pueblo y el Señor sostiene a su pueblo. Y el Señor, como dijo Jesús, no va a dejar que nos falten. Pedid y hallaréis, buscad y hallaréis, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, decía. Para terminar, palabras del apóstol Pablo en Romanos 8. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Todas las cosas que nos suceden, sean buenas, regulares o malas, son para nuestro bien, para los llamados del Señor. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? ¿Quién nos va a apartar? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido ni que la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, bendeciré al Señor en todo tiempo. Como dice el Salmo 34, que es lo que vamos a cantar ahora. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará. Lo oirán los mansos y se alegrarán. La saben, ¿no? No está en el cancionero, pero la saben. Y si no, si alguno no se acuerda toda la letra, agarra la Reina Valera, Salmo 34, los 6 o 7 primeros versículos, salvo uno, están todos ahí. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, la oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Una vez más. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Amén. Sí, Señor, te glorificamos, te alabamos, te damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Señor, recibí la gratitud de tus hijos, recibí la gratitud de tu pueblo. Señor, este pequeño rebaño te dice gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, Dios bendito. Entregamos, Señor, nuestras vidas delante tuyo. Te damos toda la gloria por este año que pasa. Señor, te damos toda la gloria por tus bendiciones y por aquello que nosotros en un momento pensamos que no lo era. Hoy te decimos gracias, Señor, porque en todo momento vos estuviste en control, vos estás en control y vos vas a seguir en control. Te alabamos y bendecimos, Señor, por esta iglesia, por este barrio, por cada circunstancia que nos tocó vivir, por lo que hoy vivimos y por lo que viviremos en adelante. Señor, confiados en vos, te ofrecemos sacrificio de alabanza. Bendito sea tu nombre, Padre, Hijo y bendito Espíritu Santo. Gloria a vos, Señor. Oh, Señor bendito, te damos gracias.